y a toda la audiencia. ¿Cómo estamos? ¿Recién venimos de entrenar un rato? Sí. Estuvimos aflojando un poco las piernas. Ayer y antes de ayer no pedaleé porque el domingo viajé. Y bueno, ayer me tomé el día de descanso y hoy me tocaba, ¿sí o sí? Claro, había que descansarlo de lo que fue este fin de semana en la competencia. Sí, fue una competencia muy linda, muy exigente, tanto por el nivel de corredores, y también por el clima. Estuvo lloviendo toda la carrera y bueno, el autódromo también soplaba un poco de viento y la verdad que fue una carrera bastante dura. Ahora, contame un poquitito una carrera en la cual contaba con 12 vueltas y más de 130 competidores, ¿es así? Sí, en mi categoría justamente en el listado eran 153. Otras categorías fueron más numerosas todavía, 180, 200 participantes. La verdad que se concentró todo el ciclismo de todas las provincias en Junín. Por suerte había provincias que estaba, la mayoría en su totalidad estaban liberadas como para salir de las mismas. Y se pudieron dar cita también al autódromo, que en el campeonato anterior, por la pandemia, cortó un poco eso, ¿no? Claro, y en tu caso, por ejemplo, ¿en qué se diferencia la categoría en la que corriste? Mi categoría es C1, que encierra ciclistas de 49 a 54 años de edad, va de 5 en 5. Ah, perfecto. Y ahora, del mismo modo, también te pregunto qué significa esa modalidad de pelotón, porque en este caso no es como el Tour de France que salen a correr a la calle o que salieron a correr por Junín, sino que lo hicieron en un velódromo. Exactamente en el autódromo. El autódromo, Es, ah. claro, fueron 12 vueltas, un total de 50 kilómetros y casi 51, ponele. Y bueno, ahí se hizo un promedio de 43 y pico a la hora. Y bueno, después tenés cambios de ritmo durante la carrera que se va a 50, a veces a un poquito más. Pero el promedio fue ese, de 43 kilómetros por hora. ¿De 43 kilómetros por hora? Sí, el promedio. O sea, se anduvo rápido. Y después en el sprint ya son velocidades más altas. A mí me dio la computadora, en el sprint final levanté a 61 kilómetros. Claro. Y ahora, vos me comentabas recién. Cada uno de los ciclistas iba en representación de alguien, de algo, ante todo muchos de distintas provincias, y vos particularmente fuiste en representación de la Asociación Pueblo de La Paz, ¿es así? Exactamente, sí, hace muchos años que estoy afiliado a esta asociación y bueno, siempre la represento en todos los campeonatos. ¿Qué es la Asociación Pueblo de La Paz? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. No, una asociación que está afederada a la asociada a la Federación de Ciclismo. Tiene que tener ciertos requisitos, personalidad jurídica. Todo, y bueno, dentro de la provincia de Buenos Aires hay muchísimas asociaciones, pero en las provincias del interior ya son menos. Generalmente está la Asociación Sanjuanina, la de San Luis, la de Catamarca, Tucumán, quizás una o dos por provincia. Acá en Buenos Aires hay muchas. Claro, y además de ello, o sumado a ello, antes de continuar, estamos con Mariano Salmón, hay que decirlo, campeón argentino en la categoría Ruta C1. Él fue campeón argentino este fin de semana y además es cañuelense. Y estamos dialogando, conociendo un poco lo que fue la historia de la obtención en esta carrera particular, tan importante que además, como para ensalzar un poco más lo que fue el evento. Venía con lluvia y con lo peligroso que termina siendo eso al momento de competir. Sí, había que tener mucha precaución. De hecho, hubo muchas caídas por el tema de frenaje y en las curvas. Quizás se ponía un poco resbaladizo, pero bueno, había que correr bastante adelante para no arriesgar y bueno, tener mucha precaución. Pero gracias a Dios, en mi categoría se corrió con mucha conciencia, con precaución. Fue un lindo pelotón que se respetó mucho la integridad física. ¿Y cómo continúa ahora entonces tu vida competitiva? ¿Hay alguna carrera que te está esperando más adelante? Porque según lo que me estás contando, te continúas preparando todavía. Sí, para este argentino, bueno, fue un sacrificio bárbaro porque mis horarios de trabajo no me permiten entrenar mucho, así que tengo que aprovechar el poco tiempo que tengo y bueno, a veces llego cansado y se torna medio engorroso, pero bueno, es lo que a uno le gusta y lo hace con mucha pasión. Ahora momentáneamente hay un par de fechas de carreras, pero se estaba hablando de que quizás se corte un poco y si van a suspender un poco las carreras, por lo menos hasta el mes de septiembre. Pero en lo que vaya saliendo, vamos a estar presentes para aprovechar la preparación de este campeonato. Y me imagino también, no solamente la satisfacción propia por vos, sino también de que se haya heredado siempre la bicicleta ahí, como es el caso de Octavio, que continúa y con grandes resultados. Está dentro del seleccionado argentino, ¿es así? Sí, una alegría enorme. Está trabajando muy prolijo a pesar de su corta edad de 17 años, pero tiene los objetivos bien claros y la verdad que es muy responsable con lo que hace. Sí, de hecho, en este momento está integrando la selección argentina en San Luis, una concentración de toda una semana, del lunes al domingo. Y bueno, están los chicos que tienen, digamos, más condiciones como para enfrentar y representar al país, con miras a lo que es el Campeonato Argentino de Pista en mayo, que se va a realizar ahí mismo en San Luis, en el velódromo, y después, posteriormente, si la pandemia lo permite, quizás tenga muchas chances de ir al Mundial de Egipto en el mes de septiembre. Y con tan joven edad, ¿no? Ante todo, bueno, vos recién lo decías, 17 años, ya estar metido en el seleccionado argentino, y me imagino lo que puede ser para vos, recalcando un poco lo dicho anteriormente, esto de pasar la herencia, el amor por los pedales, por la bicicleta, ir pasándosela a tu hijo, que posteriormente él tenga posibilidad de alcanzar un mundial y en Egipto, creo que se destaca ante todo. Sí, la verdad que está haciendo una muy linda carrera, ya fue campeón argentino de ruta en Viedma, después medalla de bronce en pista, ganó un par de medallas en Lodita, ya con poco tiempo, digamos, de roce así, ha logrado cosas muy importantes que nunca se habían logrado, ni a nivel provincial quizás, ni siquiera a nivel local, digamos. Mariano, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, felicitaciones por el logro. Bueno, déjame agradecer a toda mi familia que siempre me apoya, que me dieron ese empujoncito, a mi tía Graciela Perazo, que gracias a ella fui allá a la Argentina porque estaba medio, anímicamente medio bajón y físicamente.